Hola, buenas noches, bienvenidos a Diario de un Metalhead. Estáis en la sintonía de Radio Ujo 107.2 FM. Radio Chena 105.8. NTRadioRock.com y asaltomataradioRock.com. Estamos emitiendo en directo desde los estudios de Radio Ujo en el corazón de la montaña central de Asturias. Estaremos contigo aquí en vivo hasta la medianoche. Tenemos por delante una hora de heavy metal, el rock único y verdadero. Hoy con un par de estrenos aquí en el programa. Y más adelante conversaremos con Sherpa de Los Barones, que mañana visitan Asturias. Aitane Fernández y la Runner contigo hasta la medianoche. Bienvenidos, Metalheads. Miércoles 9 de octubre en la Riviera de Madrid, sábado 12 en Razzmatazz en Barcelona, la gira de Volbeat con Barones como invitados. Hey! varones, pero los americanos, los de Georgia, no los varones con los que luego hablaremos. Con el 9 de octubre en la Riviera Madrid y el 12 de sábado en el Razzmatazz en Barcelona. Tenéis toda la info en diariodunmetalhead.com. Volvo más varones on tour. Danger Zone es el nuevo álbum de Iron Curtain. El álbum saldrá a la venta el 1 de diciembre, pero su líder, voz y guitarra, Mike Leprosy, nos lo hizo llegar. Lo teníamos que contar, ya lo está contado. Está la review en diariodunmetalhead.com, firmada por nuestro compañero René Gelán. Danger Zone es el cuarto disco de estos murcianos, que de nuevo han hecho todo lo posible para crear un buen álbum. Pasaros por la web de su sello, Dying Victim Productions, y pedir el disco en cassette, en LP o en CD antes de que se agote. Y cada edición tiene un bonus track distinto. En diariodunmetalhead.com tenéis la reseña hecha por René y los enlaces para comprar el álbum. Suena Stormbound. Diciembre sale este álbum Danger Zone de Iron Curtain. En diariometalhead.com tenéis la review y el acceso a la pre-order de este disco. Y del sonido clásico de Iron Curtain, vamos a algo más moderno. Este álbum sale el próximo 15 de noviembre, todavía falta también, aunque saldrá un poquito antes. Se titula Chaos Breeder y es el nuevo álbum de Immute. El tema es Unalloyed Divination. Así suenan Immute. Los nuevos Immute. Subiremos la reseña a diariometalhead.com. Esta semana le hemos dado duro a este disco, le hemos dado duro, lo hemos escuchado muchísimo, mil veces ya, y tenemos ganas de contarlo. Han evolucionado en el sonido bastante. Este Chaos Breeder es bastante mejor que Gea. Divination es el que cierra el álbum, este fantástico Chaos Breeder, del que pronto os hablaremos largo y tendido en diariometalhead.com. Las noches de los jueves tienen nombre y apellidos en Radio Ujo, diario de un metalhead. El mejor metal y heavy metal de 11 a 12 de la noche, de la mano de Larry Rader y Maitane Fernández. Diario de un Metalhead en Radio Ujo. Suena ya Vive Hoy de los Barones. Y es que hoy vamos a entrevistar a José Luis Campuzano, Sherpa, personaje creador de un montón de canciones que forman parte de la banda sonora de nuestra vida. Quien en este país que sepa lo que es el heavy metal sabe bien quién es Sherpa, y si no lo sabe es que no sabe lo que es el heavy metal. Sherpa está de vuelta con una banda nueva, con Los Barones, que están dando mucho que hablar, y tras muchos años, más bueno que malo. Mundo tan recoroso como es este del heavy, donde todos llevamos mal lo de perdonar y cerrar heridas, viene ser para decirnos que hagamos lo contrario. Escuchamos Vive Hoy, que es toda una declaración de intenciones. Es para mí un enorme placer, un honor tener al otro lado del teléfono a uno de mis ídolos, a Sherpa. Buenas noches, bienvenido a Diario de un Metalhead. Buenas noches, muy bien hallados. Buenas noches, a ver si esto se ajusta un poquito esto para que no se nos acople y suene bien y nítido. Ahora estamos ya. Buenas noches, bienvenido. Decía que era para mí un placer, y estábamos escuchando, tenemos de fondo Vive Hoy. Que dice: ya basta de vivir con miedo y con rencor, hay que cerrar viejas heridas y avanzar sin mirar atrás. Toda una declaración de intenciones, ¿verdad? Sí, sí, lo que pasa es que es difícil, ¿eh? Es, practicar eso es difícil, pero deberíamos practicarlo todos los habitantes del planeta, y iría bastante mejor la cosa en el mundo. Sí, porque a nivel general perdonamos mal en esta vida, pero a nivel de heavy perdonamos muy mal, ¿verdad, Sherpa? Hombre, es que perdonar es difícil, ¿eh? Lo que, encima lo que dijo el maestro, el nazareno, es poner la otra mejilla, no sé si uno debería presentarse de nuevo aquí, bajar del ovni donde vino y que nos diera otras directrices, porque eso de poner la otra mejilla, y, no sé, yo en estos tiempos que vivimos lo veo jodido. Han sido años de diversos proyectos, de disputas con la otra parte del varón, pero ahora por fin se te ve como muy centrado, como con mucha ilusión con los varones, ¿no? Mejor utilizar la energía en crear y en tirar hacia adelante, ¿no? Bueno, claro, sí. Yo además, yo me considero buena persona, con todos mis defectos y esto, pero buena persona porque tengo un tesoro que se llama buena voluntad. Y buena voluntad es el el ánimo le hace siempre lo correcto. Y si te aplicas eso a diario, consigues lo que quieres por las buenas. Y bueno, pues eso es una práctica que se acostumbra a hacer y que me da resultado. Y al final, pues mira, pues sin hacer ninguna maquinaciones de ningún tipo y darle al coco para ver cómo tal y cómo cual, pues la cosa ha surgido así. Han surgido los varones y estamos tocando el repertorio con su auténtica voz y la gente lo está aceptando de maravilla. La razón de que esta noche estés en antena con nosotros es que, bueno, mañana visitáis por fin Asturias, que ya hay ganas. Ya era hora, ¿no? Sí, sí. Sí, yo quiero mucho Asturias porque además he veraneado varios años seguidos en un pueblecito precioso llamado Arguero, que no sé cómo estará ahora, estará lleno de turistas, y porque donde llega la marabunta, pues ya se sabe, ¿no? Pero cuando yo lo conocí, concretamente Arguerín, que tiene unos acantilados de 80 metros de altura que parece Irlanda totalmente, y estaba enamoradísimo y sigo enamoradísimo de Asturias. De hecho, la ilusión de mi vida era haberme hecho una casa allí. Pero bueno, en fin, hay tantas ilusiones que, como digo en la canción, tantas cumbres que intenté subir, tantas ilusiones no cumplidas, pero bueno, quién sabe, quién sabe. Después de tantos años, ¿cómo surge la idea de montar una banda nueva como Los Varones? ¿Qué fue, un calentón de esos típicos de bar de decir, no hay cojones? No, que va, no, en absoluto. No, nosotros estábamos funcionando como Sherpa, me acompañaban Hermes y me acompañaban Marcelo y Sergio, las guitarras, y hacíamos bastante repertorio del Varón, o sea, lo que pasa que, claro, hacíamos también canciones mías de mis tres discos en solitario. Pero no fue ni calentón ni nada, fue que simplemente que cuando nos separamos de mala manera, de forma totalmente inamistosa, de la otra parte, pues por si acaso nos guardamos un cartucho, una bala en la recámara, ¿no? Registrar el nombre de Los Varones. Y como no hubo ninguna objeción por parte de nadie ni nada, pues lo registramos y ahí se quedó, por si acaso. Y por si acaso, pues ha surgido a los 20 años. Que de repente, como dicen que Dios escribe recto con renglones torcidos, ¿no? Pues de repente hace unas semanas, un mes, o yo qué sé, dos meses como mucho, ¿verdad? Recibí en casa una carta certificada, digo, joder, ¿qué esto qué es? Una carta certificada, no sé, una multa, ¿no? Porque, joder, no soy una multa de tráfico. Y era de una oficina de patentes y marcas que nos decían que la marca Los Varones que habíamos registrado hacía tanto tiempo, que estaba a punto de expirar los derechos, que sí, que tenemos que renovarlo. Y entonces se me encendió la bombillita. Y dije, anda, mira tú por dónde. De repente me apliqué la máxima de ese... Porque he visto cómo está la otra parte asesinando nuestras canciones, cantándolas de forma horrible, y la gente está harta ya de ellos. ¿Por qué no lo hacemos? Pues sí, podemos hacerlo, y ya está. Y así surgió la cosa, sin maquinaciones, sin darle al coco ahí de forma, yo qué sé, tenebrosa. No, en absoluto. Salió así y así está marchando. Bueno, he estado estos días fisgando un poco lo que estaban tocando Los Varones en sus conciertos. He visto que empezaban, no sé si en todos los conciertos, al menos en algunos sí, con El Pobre, que quizás sea una de esas canciones que estaban como un poco olvidadas de Varón, ¿no? Lo que pasa es que, mira, yo, hay un derecho. Uno tiene derecho legal a cantar unas canciones siempre y cuando cumpla con los requisitos de los derechos de autor, que muchas veces no se cumplen. Pero bueno, pero hay un derecho moral, un derecho ético, que si tú estás asesinando una canción, yo sería partidario de que hubiera un jurado de lo moral y ético, y dijeran, usted sí no puede cantar esa canción, y si usted canta esa canción así, a usted se le prohíbe cantar esa canción, y ya está. Por ejemplo, El Pobre es una canción autobiográfica mía, porque yo sí nací pobre de verdad, en un barrio pobre, y las pasé de putadas, en fin, pero no es que me cuelgue medallas por ello. rollo, pero que es la verdad, es mi autobiografía. Pero es que resulta que los hermanos no nacieron pobres, nacieron en una familia muy, muy bien acomodada, o sea, de bastante pasta. Entonces, chico, yo no me atrevería a cantar esa letra porque estoy siendo un impostor. O sea, ¿cómo Carlos va a cantar el nací pobre si no nací pobre, tío? Canta otra canción, pero no cantes esa, tío. O sea, estás ocupando un lugar moralmente que no te corresponde y eres un impostor. O sea, yo lo veo así. Pero bueno, oye, esta es una costumbre ya. Bueno, va a ser una noche para el recuerdo, porque el repertorio va lleno de grandísimos éxitos del Barón, compuestos por ti y por Carolina Cortés. Va a ser una noche para la nostalgia, ¿verdad? Pues sí, porque la nostalgia bien entendida, pues da mucho gustín, aunque salen lagrimitas de vez en cuando, pero está bien. El repertorio creo que es muy largo, que el show se va hacia las 2 horas, ¿no? Sí, eso intentamos. Vamos a ver, yo creo que estoy preparado para ello. Y vamos a hacer canciones que nunca se han escuchado en directo. Bueno, canciones de los últimos discos que pasaron muy desapercibidas porque había ya un bajón en cuanto al momento del rock de aquella época, ¿no? Y la gente ya se desinteresó, pero ahora que las están escuchando dicen, joder, estas canciones son cojonudas. Y es verdad que son cojonudas. Las hemos refrescado, las hemos arreglado un poquito más actualmente, más de actualidad. Y bueno, se van a llevar una sorpresa muy agradable. Bueno, esperemos que así sea, que haya sorpresas. Va todo repertorio de Barón, ¿no? No hay, quiero decir, por ejemplo, una versión que digas tú, una versión de un clásico que no, nos marcó o algo no, así. De momento no, porque tenemos tantas canciones que nos pide la gente que hemos preferido centrarnos en las canciones que la gente conoce. Pero sí, versiones, yo ya me he hinchado a hacer versiones cuando hacía conciertos en acústico, que he hecho muchos además. He hecho alguno, por cierto, en Asturias, en Avilés, por ejemplo, en ese sitio tan bonito que es Santa Cecilia, esa sala de conciertos que es una preciosidad. Que por cierto, yo nací el día de Santa Cecilia, el 22 de noviembre, patrona de la música. Uh-huh. Curiosamente. Bueno, nos han hablado maravillas. Dicen que el directo de los Barones, que los Barones que están en forma. No sé yo si los fans de los Barones estamos tan en forma como ellos. No sé yo si aguantaremos las 2 horas ya a estas alturas de la vida. Bueno, pues eso se dice, decía, oye, cortad ya, venga, que nos hemos casado. Vamos. Bueno, Serpa, solo me queda decirte que, bueno, que gracias por estar esta noche con nosotros. Que mañana nos veremos ahí en Gijón, en la sala Acapulco. Y estaremos al pie del cañón para disfrutar de ese repertorio de los Barones. Y que nada, que gracias por habernos acompañado. Nada, ha sido un placer. Y siempre la gente del rock siempre es bienvenida, por supuesto. Pues, así que buenas noches. Estoy deseando llegar a Oviedo a meterme una botella de sidra ya de enterita. Vamos a comer el Oviedo y luego nos iremos a Cerrico. Bueno, seguro que al menos la comida seguro que va a ir bien. El bolo seguro que también, pero seguro que la comida que va a ir muy bien. Y si la mojas con sidra, cuidado, cuidado que luego hay que tocar. Muy bien, pues nada, ha sido un placer. Venga, un abrazo, nos vemos. Os esperamos a todos los que estéis escuchando, os esperamos mañana. A ver si os animáis. Mañana en Acapulco nos vemos, un abrazo. Muy bien, un abrazo. Gobernantes funcionarán de un modo racional. Ellos que se pasaron media vida en la universidad. Sabéis, mañana Los Barones en Gijón, en la Sala Acapulco. Las puertas se abren a las 8:30. Un show de 2 horas repleto de clásicos de Barón Rojo, con la voz de Sherpa y con Hermes Calabria en la batería. En anticipada tenían un precio de 18 euros. No sé si mañana estarán todavía en algún punto de venta. Puede que sí, si alguno madruga. Paraíso de Gijón, en la Bomba Records Oviedo y en el Lord Byron de Avilés. WeGo.com. Taquillas serán 23 euros. No habrá final. Gira 2019 de Los Barones. Siempre me encantó el Son Como Hormigas, el que Los Pan de Leña hacíamos una versión allá por los 90. Lo tocábamos bastante bien. Y para acabar, el pobre Barón Rojo. Con el apartado de Los Barones, que todavía queda mucho programa por delante hasta la medianoche. Las noches de los jueves tienen nombre y apellidos en TNT Radio Rock. Diario de un Metalhead. El mejor metal y heavy metal de 11 a 12 de la noche de la mano de Larry Rader y Maitane Fernández. Diario de un Metalhead en TNT Radio Rock. Fiesta, nuevo aniversario de Diario de un Metalhead, Eternal Psycho, que están sonando Canelones y Drunken Buddha. Serán Avilés en la sala Paseo del Malecón el sábado 26 de octubre, 10 anticipada, 13 en taquilla. Y 5 primeros tickets, los 75 primeros tickets tendrán regalo exclusivo que se entregará en la puerta de la sala el día del evento. Y podéis conseguir las entradas en Oviedo, en la cervecería Lúpulo Feroz, allá abajo donde la Universidad del Milán, en Avilés, en el pub en Route 66 y en Gijón, en la librería Paradiso. Habrá un montón de regalos. Hoy estuvimos ya preparando algunas cosillas porque hoy mismo nos llegó un enorme paquete enviado por Maldito Records. Muchísimas gracias a ellos, igual que a Century Media, a Holy Cuervo y a Rock Estatal, que están colaborando. Y vamos a tener como algo así como más de 100 regalos esta vez para entregar allí en la sala Paseo del Malecón el 26 de octubre, ya sabéis, con Drunken Buddha, de Canelones y Eternal Psycho. A los madrileños, Eternal Psycho y el tema Dirty System. Repite, por favor, Maitane, los puntos de venta de esos tickets. Pues en Oviedo, en la cervecería del Lúpulo Feroz, cerca del Milán. En Avilés, en el pub en Route 66. Y en Gijón, en la librería Paradiso. 10 euros en anticipada. La gente de Mieres que quiera ir, en Mieres no tenemos esta vez punto de venta, pero contactad conmigo si queréis a través de, bueno, la gente más cercana tiene el móvil, a través de WhatsApp, a través de privado de Facebook, como queráis, y os apartamos una entrada anticipada sin ningún tipo de problema, ¿vale? Al precio de 10 euros. Ponednos en contacto conmigo y eso, un privado, y ya está. Y tenemos también otros 10 regalos exclusivos de esos guardados para la gente cercana de aquí de Mieres, por si queréis ir, ¿vale? Y bueno, hay uno que ya me ha dado el toque y ya tiene la entrada guardada. Y el regalito también, por supuesto. Bueno, de Mieres o de Pola o de Ujo, bueno, de Mieres y alrededores, evidentemente. Vamos, la gente de aquí, del entorno del entorno, sí, los de Chena también, por supuesto que sí. Si quieren ir, Santa Cruz, bueno, no vamos a decirlos todos, ¿vale? Avalanche estarán en formato trío y en acústico el día 22 de noviembre en la sala Sir Lawrence de Oviedo. La banda de origen asturiano presenta su Unplugged en la capital asturiana. Alberto Rionda, Mike Terrana y Jorge Berceo serán los protagonistas de tan especial show. Avalanche en Unplugged, Mike Terrana, Alberto Rionda y Jorge Berceo, viernes 22 de noviembre, sala Sir Lawrence, Oviedo, anticipada 17, taquilla 20. Madre, es un lujazo, estoy mirando ellos tres y debe ser impresionante verlos encima del escenario, ¿eh? Bueno, las entradas a la venta las podéis conseguir en Oviedo, en La Bomba, en Gijón, en la librería Paradiso y en Avilés, en el Lord Byron. Y suena un tema del último álbum, Decepción, perteneciente a ese El Secreto. Hoy publicábamos en diariometalhead.com la reseña de este disco del nuevo álbum de Avalanche, El Secreto. Tardes de los jueves tienen nombre y apellidos en Asaltomata Radio. Diario de un Metalhead. El mejor metal y heavy metal de 7 a 8 de la tarde de la mano de Larry Runner y Maitane Fernández. Diario de un Metalhead en Asaltomata Radio Rock. Apenas unas horas duraron los 14.000 abonos que puso a la venta Resurrection Fest anteayer. Fue una locura sin duda alguna provocada por las confirmaciones de sus estrellas de cartel. Recordad, System of a Down, Korn y Judas Priest encabezan un cartel que a falta de casi 100 confirmaciones ya es realmente bestial. Enhorabuena al Resurrection Fest, un festival que hemos apoyado siempre desde nuestros inicios, incluso antes, ya llevamos aquí 9 años. Nos alegramos profundamente por ellos. Larga vida al Resu. Suena Rising from the Ruins, Judas Priest. 50 aniversario de Judas Priest, que van a estar encabezando otro cartel importante, de otro festival importante, dentro de 300 noches en el Back in Open Air. Liv Sin, la banda Liv Jagger, de Liv Jagger, ex vocalista de Sister Sin, comienza mañana su gira por España para presentar su segundo álbum de estudio, que vio la luz el pasado 6 de septiembre a través del sello sueco The Spot Records. Y bajo el título de Burning Sermons, Soul Dealer les acompañarán en esta gira que comienza este viernes día 4 en Ciudad Real. Soul Dealer, Metal Battle, ¿cómo queremos a estos chicos, eh? Sí, sí, sí, claro que sí. Y ellos a nosotros, que lo sé yo. Sí. Mañana empiezan la gira de Lip Sync con nuestros amigos de Soul Dealer, barceloneses Soul Dealer. Empiezan en Ciudad Real, en la Sala Nana, el mañana viernes, día 4. El sábado estarán en Albacete, en la Justomi. El domingo en Salamanca, en la Nave Bunker. El día 8 en Madrid, en el Bulliser Ballroom. El día 9 en Barcelona, en la Monasterio. Allí estarán con Streamer también. El día 10 en Zaragoza, en la Sala Utopía. El 11 en Vitoria-Gasteiz, en el Urban Rock Concept. Menudos templos de gira, ¿eh? Y el día 12 acaba este tour en Vigo, en el Transilvania Metal Puff. Ahí estará también No One. Suena Hope Begins to Fade, el single donde les acompaña Bjorn Street, el vocalista de Soilwork y de Nat Flight. Orquesta Lip Sync en Diario de un Metalhead. Normalmente llegáis tarde a los conciertos, deciros que no os perdáis a la banda invitada o a los teloneros, como queráis llamar, a Soul Dealer, porque merece mucho la pena. Si os gusta el heavy metal, Soul Dealer son una banda de heavy metal clásico que lo hace de verdad de maravilla. No os perdáis, merece la pena. Los lunes por la tarde, en Radio Chena, Diario de un Metalhead. El mejor metal y heavy metal de 7 a 8 de la mano de Larry Runner y Maitane Fernández. Diario de un Metalhead, los lunes en Radio Chena, 105.8 FM. We'll be right back. Oye, se nos hizo súper tarde, ¿eh? Faltan menos de 3 minutos para la medianoche y vamos a poner a Girls' School. De hecho, están sonando, mira cómo suena el Come On, Let's Go. Se viene el 25 de octubre a la Sir Lawrence de Oviedo. Bueno, habrá que contarlo en el próximo programa, porque no nos va a dar tiempo. Pero bueno, los puntos de venta están al precio de 20 euros en anticipada las entradas para ese concierto del 25 de octubre en la Sir Lawrence de Oviedo de Girls' School. Y podéis comprarlas en La Bomba, en Oviedo, donde la estación de tren todos conocéis. En Gijón, la librería Paradiso. Y en Avilés, en el Lord Byron. Y ya si vais a comprar entradas, pues acordaos de que están a la venta las nuestras también. En el Lúpulo Feroz, en el Rook 66 y en Paradiso, del 9 aniversario de Dios Metalhead. 26 de octubre, el día siguiente de las Girls' School. Ahí estaremos, en la Malecón. Y nada, que nos vamos pitando, siempre nos pilla el toro, siempre tenemos mucho que contar, siempre tenemos poco tiempo. La semana que viene hablaremos con Héctor de Astral Experience, que tiene un nuevo álbum, pincharemos canciones de ese disco, espero. Sí, el jueves ya nos dejan ya, sí. Y hoy hemos marcado otra muesca en el rifle, ¿no? Sí, claro, es la primera vez que entrevistamos a Serpa, es verdad. Bueno. Habíamos entrevistado a la otra parte, habíamos entrevistado a Armando de Castro y sí. A Serpa nunca, pues mira, nunca hay, siempre hay una primera vez, para eso todo. Eso es. Pues nada, que buen fin de semana, que ustedes lo disfruten, que vayan a conciertos y a lo que les plazca, qué coño. Pásenlo ustedes bien, que la vida son 2 días. Venga. Come on, let's go. Nos escuchamos. Recordaos que los miércoles a las 11 de la noche, en esta misma sintonía, hay otro programón llamado Más Madera, con mucho heavy metal también, aparte de otros estilos del rock. Volvemos el jueves a las 11 de la noche y en directo con Astral Experience, y os dejamos en diariometalhead.com durante toda la semana. ¡Chao! They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, that grumble, give a whistle, and this'll help things turn out for the best. And always look on the bright side of life. Always look on the light.